Volvemos con este en colectivo. Se ha subido otra persona más. Tenemos acá a Mercedes Cisternas. Ella es referenta de Gestión Nativa, que es una asociación de mujeres que promueven el empoderamiento económico, social y ecológico. Y bueno, vienen desarrollando un trabajo que es súper extenso, con un montón de trayectoria. Acá fuera de aire estuvimos charlando y bueno, vamos a compartirles un poco de lo que estuvimos charlando. Bienvenida, Mercedes. Hola, muchas gracias a ustedes también. Qué lindo. Qué lindo estar con gente joven. Gracias, Merce. Y contanos, Merce, nos contaba que tenía 15 años de trayectoria Gestión Nativa. Sí, viste como todas las asociaciones, bueno, tienen como un hilo conductor, tienen un sentido, un objetivo, un horizonte más o menos estable, pero después esto de que va cambiando. Y entonces, eso que me decían ustedes, que creían que era reciente, no, pero claro, como fue cambiando y evolucionando y haciéndose más visible, entonces se parece nueva. Claro. ¿Y cómo comenzaron ustedes, Merce? Mira, esto es en Capdeville, Las Heras. Es un distrito muy grande, Capdeville, donde tradicionalmente ahí están las empresas productoras de cemento, las mineras no metalíferas que producen el cemento y todo lo que sucede alrededor de esa producción de cemento. Bueno, cuando yo era directora de una escuela de adultos de trayectoria secundaria y la empresa Holcim en ese momento necesitaba empezar a producir plantas para reforestar la cantera desde donde ellos extraen el material para hacer el cemento. Y buscando quién podía producir esas plantas, surgió una iniciativa muy interesante que era como que no fuera un vivero comercial el que proveyera las plantas, sino un vivero social. Entonces, que impactara en alguna población que necesitara trabajar y que fuera capaz de asumir este desafío de poner en valor la flora nativa. En ese momento yo era directora de una escuela del barrio Belgrano de Las Heras que tenía aulas anexas en el barrio Estación Espejo, en el barrio Matiú, en el Yapeyú, y entonces teníamos 500 estudiantes, era una escuela muy grande, en 4 o 5 edificios, ¿no? Y cuando viene esta propuesta, tomamos la producción de plantas nativas como la quinta escuela, digamos, como una aula más de nuestra escuela, de nuestro CENS, y donde los estudiantes, en grupos pequeños de a 10, se turnaban para producir plantas nativas. Entonces a la noche iban a la escuela y hacían las materias comunes y a la mañana hacían estos aprendizajes, que eran muy interesantes porque por varias razones. Una, porque en eso estamos, ¿no? Como intentando entender el trabajo desde la perspectiva de género de mujeres cuentapropistas, digo yo, o sea, emprendedoras, autogestoras, que por la tarea de cuidado que llevan o por su situación de vulnerabilidad social, de violencia de género, o porque son familias monoparentales, porque son mujeres solas criando a sus hijos o cuidando a sus ancianos, no pueden acceder a un trabajo de empleo de 8 horas. Y entonces, bueno, son mujeres que imbrican, que armonizan la tarea de cuidados con la tarea productiva. Y desde la tarea de cuidados tienen como unos aprendizajes ancestrales muy importantes que al volcarlos a la tarea productiva, esa tarea productiva se transforma. No es la tarea productiva tradicional del mercado capitalista tradicional. Bueno, pero empezamos siendo un proyecto escolar. Entonces la empresa, el trabajo del vivero, los aprendizajes, el manejo de dinero que había, porque le vendíamos las plantas a la empresa para que la empresa forestara. Todo ese manejo de dinero y todo ese recurso necesitó, como que exigió la creación de una asociación. Entonces, Gestión Nativa nace de un proyecto. No, qué nace lindo lo que revés. Repercute, claro. O sea, lo que verlo así como para atrás, el proceso de de construcción que tuvieron y ahora se pueden meter a la página de Gestión Nativa. Nos pasaba recién cuando estábamos mirando, que es www.gestion-medionativa.com.ar y ven todo el laburo que hacen y es como... ¿Quién hubiese pensado que comenzaron así? ¡Qué bonito! La gente dice, ¿vos cómo pensaste Gestión Nativa? Y no, Gestión Nativa se piensa sola, siempre digo yo, ¿viste? Se autogestiona, esto de maturar. Va cobrando vida, va cobrando vida. ¿Viste? Se va organizando, se va auto-eco-organizando, diría Morel, y van saliendo cosas que no estaban pensadas. Yo siempre pensé, y bueno, como soy docente y dedicada a la educación, siempre critico el divorcio entre escuela y comunidad, ¿no? Como que la escuela va por un lado, la comunidad va por el otro, los aprendizajes que ocurren en la escuela no impactan, una mujer de esos barrios que termina el secundario sigue trabajando de empleada doméstica porque no adquiere elementos suficientes como para decir, bueno, o no puede transformar su situación de modo de trabajar, de transformarse en otra cosa. Entonces es como que el aprendizaje escolar a veces, no siempre, a veces pasa como un barniz por encima de las personas y no las transforma. Uh-huh. Para mí esa preocupación que fue de toda la vida, la plasmé en la conducción de la escuela en su momento, pero bueno, es lo que dio origen a esta necesidad de dialogar entre los saberes, este diálogo de saberes, ¿no? Entonces... un diálogo, unos saberes que vienen de la universidad o que vienen de la academia o que vienen del mercado con unos saberes que vienen de los ancestros, de la propia experiencia, de la propia reflexión. Y bueno, y eso es cambiante, porque en la medida en que vas dialogando vas encontrando senderos nuevos por donde bifurcarte y bueno. Al principio los que sostenían el vivero eran los estudiantes del CENS, mujeres, varones, jóvenes, grandes... Y a lo largo del tiempo, esto que fue requiriendo tanta constancia y tanta perseverancia, lo sostuvieron las mujeres. Por eso las que hoy sostienen el vivero son mujeres y sostienen también el predio, el terreno. Son casi 2 hectáreas que hay que sostener. Un montón. Nos contabas, Merce, que están ubicados camino a lo que es ruta que va a Villavicencio. Sí. Que nosotros siempre decimos, ahora la gente dice camino a Villavicencio, cuando preguntan por Gestión Nativa. Pero en algún día, cuando pregunten por Villavicencio, vamos a decir, tenés que llegar hasta Gestión Nativa y seguir un poquito más. ¿Viste? ¡Qué bonito! Como darle más importancia a lo local que a lo multinacional. ¿Viste? Claro. Y nos contabas que tienen, hablábamos fuera de aire recién, actividades también, y los sábados ya es más lúdico, pero que tienen actividades en la semana. Nosotros, bueno, toda la semana... está sostenida por las mujeres, el trabajo toda la semana está sostenido por mujeres que producen plantas nativas y sostienen el espacio, ¿viste? El espacio tiene mucho verde, mucho espacio, hay que hacerlo verde, mucho espacio, entonces tiene muchas plantaciones, tiene riego, tiene que limpiar, que cuidar, que... Y el vivero, la producción de plantas nativas es un trabajo de todo el año, de todos los días, no puedes abandonar la plantita, es más, de sábado y domingo también. Uh-huh. Lo que te decía de los sábados es porque hay mucha gente que se va encariñando con Gestión Nativa y nosotros, como que si vos me preguntás cuál es el corazón de Gestión Nativa, es este volver a la tierra, volver a enamorarnos de la tierra, volver a ser tierra, volver a ser naturaleza. Entonces hay mucha gente que trabaja durante la semana en otras cosas, pero que los sábados se los dedica a Gestión Nativa. Entonces por ahí hacemos reuniones, por ahí hacemos mingas de trabajo, por ahí limpiamos, por ahí... Y generalmente almorzamos todos juntos a la canasta, que es un lío, comés como chancho, porque todo el mundo... Claro, todo el mundo te convida lleva, de todo. Claro. Bueno, es un momento... Vamos a tener que ir, che. Un momento re bonito, lo de los sábados, porque es muy comunitario, muy, fíjate que en Gestión Nativa se hacen actividades muy diferentes, la principal, la que nació, es la producción de plantas nativas, pero tenemos algo de apicultura, tenemos esto del senderismo, de reconocimiento de flora, tenemos producción de dulces y conservas, y estamos trabajando también en el tema de la puesta en valor de las propiedades medicinales de las plantas nativas. En este momento estamos dando un curso de fitoterapia y cosmética natural. Tenemos un huertito de plantas medicinales, pero después tenemos esto de ir descubriendo, investigando, mirando. Veo que te tocas la panza, te duele la panza, un té temático. Ya, y se va, y se va. Y se va. Sí. Y yo sufro de la panza también, entonces siempre me tomo un tecito temático. Y bueno, y eso, ¿no? Ir encontrando en nuestras plantas nativas, en lo que amamos, que es nuestros yuyos, encontrando esto de poder sanarnos también, ¿no? Claro, sí. Entonces, el sábado conectar un día... con esa medicina. Sí. Y dentro de las plantas nativas, Merce, ¿qué cultivan? ¿Qué nosotros tienen? Hacemos todo lo que... Todo. Tratamos de hacer todo lo que hay en el monte, en el pedemonte lacerino, uh-huh. lo que está alrededor de las empresas, que es la zona que ha sido deforestada, digamos. Entonces, estamos detrás de este paradigma de volver a poner lo que antes había. Entonces, producimos algarrobo, jarilla, retamo, chañar brea, chañar geofreda, olivillo, coirones... Lisium, zampas, bueno, todo un poco. Todo lo que está, viste que la gente dice, de acá a Villavicencio no hay nada. Ya lo hemos nombrado tantas veces a Villavicencio, que nos regale una agüita. No hay nada. Y cuando vos empezás a descubrir cada planta, por su color, por su hojita, por su follaje, por su tamaño, empezás a descubrir que de acá para allá hay un montonazo de cosas que mirar y que aprender, ¿no? A mirar. Un mundazo, claro. Sí. Y por eso también lo de la apicultura, porque en realidad nosotros estamos en una zona libre de cultivos y de agrotóxicos. Uh-huh. Entonces las abejas tienen la oportunidad de libar en plantas sanas. Claro, de alimentarse. De jarilla, de algarrobo, uh-huh. de chañar, de palo, de ¿cómo se llama este? Bueno, pájaro bobo, la chilca, que son plantas. Y una miel re distinta, claro, la que dos lares, claro, sí, claro. Sí. Y viste, y plantitas que vos decís, ay, esto es un yuyo, y después decís, no, esta es la plantita que alimenta a la abeja que después me va a dar la miel. Y así que sí, es como, bueno, como ese contacto así muy fuerte con la tierra. Qué hermoso. También, dicho sea de paso, cita para lo del senderismo, para conocer, claro, para claro. aprovechar y conocer todo lo que hemos hecho este año. Como siempre hemos hecho reconocimiento de flora cuando va la gente a nuestro predio, pero este año lo que hemos hecho es marcar un sendero con piedras de cuarzo que nos han donado, que de reuso, de descarte de otras empresas, y que para nosotros pasa a ser materia prima porque pasa a ser el lugar que te marca el sendero. Hicimos un sendero que va recorriendo las distintas especies, y en cada especie hemos colocado un cartelito con el nombre vulgar, el nombre científico y un QR que te remite a una página que te da la leyenda, la historia, los usos medicinales, algunos juegos también, algunas cosas re bonitas. Está re bonito el sendero para las escuelas. Qué lindo, sí, hace muy poquito habíamos estado conversando de lo del sendero, pero ahora que lo contextualizás en el lugar, con todo lo que nos vamos a encontrar, es hermoso. Sí, sí. Tiene un pequeño costo, por uh-huh. supuesto, porque el sendero hay que mantenerlo, porque uh-huh. los profesionales que guían los profesionales o las viveristas que uh-huh. guían la visita, también la limpieza del lugar tiene un pequeño costo, entonces... Por ahí, si vas de visita a gestión nativa y te metes y mirás el sendero por tu cuenta, pero digo, cuando la visita es guiada, uh-huh. tiene un pequeño costo. Pero tampoco es exuberante ni nada que no se pueda hacer, no, que no se pueda programar. Y también, dicho sea de paso, para poder aprovechar y sostener ese claro, lugar. Claro, sí, sí. Claro. Poder aprovechar que... a aportar. Qué lindo. Entonces vamos a tener que participar. Entonces. Y sí, van a tener que ir. Yo me imagino un sábado. Es lo que iba a comentar, sí, ganas de ir el sábado, por eso pregunto, ¿a qué hora se realiza? ¿Se abre en la mañana, se cierra en la tarde, una actividad de tarde? Generalmente vamos llegando a las 9, las 10, viste, los que uh-huh. se levantan más temprano. Este sábado vamos a empezar muy temprano porque vamos a ir a buscar unas colmenas a Perdriel para traerlas Bien. Ahí, así que a las 8 ya vamos a estar en pie empezando a circular. A las 10 tenemos una reunión con las que producen dulces uh-huh. para evaluar una tarea que hicimos la semana pasada, así intensiva, muy linda, de producción de dulce de frutilla. Estuvo buenísimo, está riquísimo el dulce. ¡No, qué rico! Y después, bueno, y generalmente almorzamos a la 1, 1:30, la canasta, y nos quedamos charlando hasta 4 o 5 de la tarde, que ya es más charla, más juego. A veces, si nos quedan tareas por hacer a la tarde, hacemos algo. Claro. Pero si no, es la hora de, viste, la sobremesa, la panza arriba. La tranquilidad. Así que bueno, sí, sí, los esperamos. Otra cosa que a nosotros nos lleva, que veo que lo tenés ahí en la compu, el tema de la Pachamama, la fiesta de la Pachamama, que para nosotros es central, importantísima, y que la venimos haciendo ya, este año fue la duodécima edición, así que... ¡Qué hermoso! Y nos contaste que se puso, que fue mucha gente. Hermosa, hermosa, uh-huh. Muchísima gente, feriantes, gastronómicos que hacen su patio de comida, después hicimos distintos rincones, el rincón apícola, el rincón de silencio fértil, que es una actividad que la hemos incorporado ahora, que es un momento, cuando decimos silencio fértil no es silencio de callarse la boca, sino silencio de reflexión para poder hacer, para poder encontrarte con vos misma, con la comunidad, con la ronda, ese rincón estuvo muy bueno. Después, en esto de enamorarnos, de acercarnos a la tierra y enamorarnos de la tierra, estamos incorporando un taller de cerámica. A eso sí, les voy a decir que me inviten a venir más cercano a noviembre, porque vamos a tener un encuentro de ceramistas mendocinos, que vienen del sur, de Malargo, de Real del Padre, de Tunuyán, de San Carlos, San Rafael, y los nuestros de acá. ¡Qué hermoso! Se nos suma Bermejo. No, bueno. No escuchaba, pero seguro ahí va una comisión de ceramista. Buenísimo, buenísimo. Y entonces, bueno, ahí para compartir con la comunidad, para aprender, por ejemplo, queremos aprender a hacer ollas que funcionen al fuego para poder cocinar ahí nuestros dulces, como empezar a unir todo, ¿no? Y bueno, y en la Pacha, como estamos inaugurando este núcleo así ceramista, en Gestión Nativa, esta Pacha hicimos un amasado colectivo con los pies, que estuvo re divertido. ¡Qué hermoso! Se prendieron los niños, ¿viste? Porque pisar la arcilla blandita, un placer increíble. ¿Y sacan, Merce, ahí mismo arcilla? Arcilla la trajeron los ceramistas... Uh-huh. La traje. Pero estamos investigando. Hallazgo de ceramista, porque sí, viste que van buscando, sí. Tengo amigas que me traje esta, después otra traje esta, sí. Bueno, entonces ahora sí, están queriendo buscar ahí, en la zona. ¡Qué lindo! Entonces están averiguando, a ver, que tenemos ceramistas de lujo, ¿no? Por supuesto. Pero... Y me imagino también como lo lindo de todas estas instancias que mencionás, no solo de producción de las plantas, lo de fitoterapia, esto de ceramista, o sea, distintas actividades, me imagino como eso trazado como por el saber comunitario, el intercambio, yo hago esto así, vos haces esto así, sí. y conjugamos algo nuevo. Y de gente que, ya te digo, por ejemplo, esto, ¿no? De aprender a hacer esas ollas, o sea, que van al fuego y que después las que hacen dulces las usen, y entonces después, qué sé yo, no sé, o cocinar también, ¿viste? Nosotros hemos hecho algunas experiencias de hacer pizza con jarilla. O de salar con zampa un guiso, ¿viste? Porque les dan como un saborcito propio. Y bueno, lo que es eso, descubrir todo lo que ocurre en nuestra flora y nuestra fauna, sobre todo nuestra flora, que está buenísimo. Que es una tarea de investigación también, de investigación colectiva y comunitaria, no de libros, claro, sino de... Claro, un saber muy empírico ahí en la práctica. Sí, porque además también nosotros venimos de esta línea de decir, hago, reflexiono, luego aprendo. No es que primero leo el libro. Uh-huh. Y no divorciándonos del libro tampoco, porque por ahí desde los libros te aportan saberes requete necesarios e importantes, pero sí... Saber que lo que aprendés, lo que haces. Uh-huh. Si no lo haces... Como ejecutar rápidamente... Si no lo haces, uh-huh. No lo aprendés. El hacer es, por un lado, criterio de aprendizaje, digo yo siempre. Por otro lado, es motor de aprendizaje, porque cuando no te sale algo, tiene que salir a ver. Ay, che, el otro día una de las chicas decía, ay, la cerámica la puse en el molde, pero se me resquebrajó. ¿Y por qué? Y entonces, bueno, no, porque la pusiste en el molde por afuera, si la pones por dentro, entonces como la dilatación del agua, o cuando el agua se seca, la dilatación del barro, o la temperatura, ¿viste? Todas esas cosas que las podés mirar, pero que no la tenés la explicación científica, pero cuando te la dan, ya la aprendiste porque previamente te diste cuenta de la dificultad o del error o qué sé yo, ¿no? Y lo mismo con las plantas, porque producir plantas nativas no es nada fácil. Parece que estos yuyos crecen solos, pero claro, crecen solos cuando quieren y donde quieren. Eso es lo que te iba a decir, lo detectan, lo perciben. Sí, sí, entonces cuando tenés que producir una jarilla, no sabés todas las vueltas que hay que dar para conseguir la tierra adecuada, la temperatura adecuada, el lugar adecuado donde la jarilla quiere crecer. Si no quiere, no va a crecer, ¿entendés? Entonces ese diálogo con la semilla, con la planta, cuando vamos a cosechar, ponerle esto de pedirle a la planta permiso para sacar sus semillas, pero a la vez agradecerle, es una mística, sí, te lleva. Qué hermoso, ¿no? Magia. Y también todo eso, toda la alquimia que gira en torno a un montón de saberes que... Sí. Que imagino que tiene que ser muy transformador para ustedes. Bueno, cuando nosotros empezamos a producir plantas nativas, la idea era producir para reparar, restaurar, remediar el cerro donde se extrae el material. Reparar, remediar, restaurar el ecosistema, poniendo lo que antes estaba. Pero ahí nos dimos cuenta que la restauración, no solamente restauración de lo físico tangible, sino que hay, en la medida en que nosotros nos metemos en ese camino, hay una restauración de las propias historias, de las propias partes dañadas del ser, que todos tenemos daño. Tanto que hicimos un libro que se llama Mujeres con Historias, que es donde fuimos como escribiendo en escritura terapéutica, pero escribiendo para sanarnos en el marco de la Ley de Protección de Mujeres, con todas las problemáticas que tenemos las mujeres. Pero también nos dimos cuenta que en la medida en que estamos ahí, en gestión nativa, trabajamos por la restauración del tejido social. Que fue claro cuando las empresas que eran locales, eran argentinas, pasan a ser multinacionales y viene toda la tecnología y todo el reemplazo de la mano de obra por la máquina, se produce una depresión y hasta algunos suicidios y algunos problemas de gente sin trabajo, desempleado, que produce una descomposición del tejido social. Entonces, claro, están atravesados por un contexto social que a raíz de décadas ha sido complejo. Sí, y por toda esta práctica extractivista de la quema de la vegetación por los hornos de ladrillo, los hornos del ferrocarril, los hornos de cemento, por la gente que va y rompe, porque sí... Y bueno, y restaurar esta trama nos ha llevado a generar ahora un proyecto que un poco trasciende gestión nativa, pero que gestión nativa es como el corazón, que se llama Capdeville Emprende. Tanto que nuestra pacha este año se llamó Capdeville Construye Colectivamente. Porque la idea es sanar Capdeville, restaurar Capdeville. Qué linda visión. Muy hermoso. Merce, te quería contar que, bueno, nuestros radioescuchas le mandan saludos específicamente a Alejandro García, que es un vecino de Bermejo, que nos está escuchando y nos cuenta que la tuvo como directora y le manda muchos saludos. El Ale fue profe, gracias, un genio de la matemática, el Ale. Y así quería también preguntarle todas las cosas elaboradas en gestión nativa, dónde las podemos conseguir, cómo son las conservas, el dulce, que unas ganas de consumir, dulce. El dulce de frutilla. Bueno, ahí mismo en gestión nativa, o nos piden, nos preguntan, porque cada uno también está en la venta de boca a boca. Pero bueno, esto de Capdeville Construye Colectivamente, hace muchos años que queremos hacer de ese lugar un lugar que tenga una comercializadora, no solamente de nuestros productos, sino de todos los productos de la gente que quiera vender ahí. Porque está en la ruta, es una ruta muy turística, una ruta donde pasan, primero que diariamente pasan un montón de camiones y qué sé yo, pero los fines de semana la gente va a tomar mate a esa zona, porque es muy hermosa, Potrerillos está tosigado, vos viste, y esa zona tenés la precordillera ahí, entonces es muy bella esa zona para tomarse unos mates, para hacer un... Y la gente pasa y entonces, bueno, tendría un lugar donde comprar. Claro, una gran oportunidad de comercializar. Pero no solamente nuestros productos, sino que si vos me contás de los ceramistas de Bermejo, bueno, tener ahí un lugar, ¿viste? Y así con todos los que quieran con todos los emprendedores que quieran tener ahí un lugar. Estamos trabajando en eso. Qué hermoso. Y además también digo, la producción de laburo autogestivo para quienes son parte ahí de gestión nativa, digo, tiene que expandirse algo re lindo. Esa es la idea, uh-huh. Esa es la idea, porque ahí en gestión nativa, en Capdeville, hay mucha gente escondida, uh-huh. Viste, ponele, están los gauchos, que hacen cabalgatas, si vos querés, de reconocimiento, hacen trenzados, tienen chivos, tienen queso de chivo, que no, Mendoza no sabe, ¿viste? Mendoza no sabe, entonces. Y además no también, estamos tan lejos. No. Van a pensar en kilómetros, estamos acá, estás en. Sí, muy en un poquito. Ratito, en 15, 20 minutos estás. Lo que pasa que suena como que está en el campo, en el medio, claro, del campo, sí. ¿Viste? Pero sí, no, sí. No, estamos ahí. No, y también digo, las eras están extensas, yo también soy de edad, pero es como. Pasa San Martín derechito, derechito y hermoso se pone. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, recién nuestra pro nos estaba comentando a señas, a muesca, que tenemos un audio para Marce, que seguramente vamos a compartir. Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, qué lindo escuchar ahí a Mercedes de Gestión Nativa. Tuvimos la oportunidad de estar allí en la celebración de la Pacha. Ya habíamos ido otras veces anteriores. Qué lindo todo lo que hacen. Qué lindo que se celebre el Día de la Pachamama, que se agradezca todo lo bueno que tiene todo esto de trabajar con la Pacha e impulsar toda la cultura que tanta falta hace aquí en la provincia de Mendoza. Súper interesante y qué bueno que también se puedan visibilizar y difundir que existe gestión nativa y que existen este tipo de proyectos tan interesantes y tan necesarios para la provincia. Abrazo enorme para toda la mosquetera. Bueno, acabamos de escuchar a Mónica Bascuñán, una oyenta fiel de la mosqui, una gran amiga, y bueno, justo no sabía que estaba el aire. Me salió como es la Moni, porque claro, viste, escuchás la voz conocida y no se pone contento. Bueno, muchísimas gracias, qué lindo que estuviste. Y bueno, ya la próxima, bueno, otra fiesta que también es re importante, que la empezamos el año pasado, este año, esta fue nuestra primera edición, el año próximo será la segunda, es Nativas de Fiesta, que es en el mes de la mujer, de marzo. Bien. Así que bueno, tiene otra tónica diferente a la de la Pacha, pero que también las mujeres estamos de fiesta. Estamos súper atravesadas por eso, qué lindo. Claro. Qué lindo. Y volviendo, me quedé pensando en lo que decías del libro. ¿Cómo podemos adquirirlo o cómo podemos conseguirlo? Me pareció súper interesante como para volver ahí. El libro es súper interesante, lo presentamos ahora en la Feria del Libro y tuvimos que hacer una edición nueva porque la primera vez que lo presentamos se nos agotó, pero que es un libro escrito por mujeres, ahora estamos por escribir la segunda parte. Así que si un día quieren, vengo, traigo los libros. Súper. Estamos por presentarlo en la cárcel de mujeres ahora. Uh-huh. Es re interesante porque somos nosotras las mujeres simples de la vida que no tenemos formación literaria, pero que nos acompañó una profe divina a sacar lo que teníamos adentro en torno a algunos temas. Los temas típicos, ¿viste? El amor, la violencia, el primer trabajo, los niños, los ancianos. La libertad, son los temas típicos y que después quedaron como compilados en distintos capítulos y cada capítulo está precedido, tiene como epígrafe un artículo de la Ley de Protección de Mujeres. Uh-huh. Entonces es una manera de ver que un diálogo entre la ley, que a veces es tan abstracta y a veces sentimos que no nos responde, y nuestra vida cotidiana. Y termina con una reflexión colectiva sobre ese artículo y sobre eso. Sí que es un libro muy, muy bonito y muy emotivo porque las mujeres escriben con el corazón. Claro. Escribimos. Yo también escribí ahí. Escribimos con el corazón, está re bueno. Pero sí, lo podemos traer. Podemos traer también algunas de las mujeres que han escrito. Sí, próxima cita. Próxima cita es eso porque es interesante como rescatar la propia voz. Bueno, y vos sabés que que surgió a partir de esta experiencia, que es una experiencia de 9 mujeres que escriben, empezar ahora a escribir en círculos así más chicos de lectura y escritura en 4 o 5 barrios diferentes. Y de esos 4 o 5 barrios volver a hacer un libro. El segundo. Y a ese, así, porque la idea es poner en valor la voz de las mujeres en la lucha de construcción de las comunidades, que nadie lo cuenta, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se pone a armar un merendero? Todo lo que le ocurre alrededor de eso. ¿Qué pasa cuando organiza un centro cultural en su barrio? ¿Qué pasa cuando planifican la placita del barrio? Uh-huh. Entonces, a eso ponerlo en valor a través de un libro. Así que son mujeres con historias. ¡Qué bonito! Y también es como la puesta en valor de esos lugares o de esas cosas que habitamos y que hay alguien que lo construyó, hay alguien que estableció, claro, ese trabajo para que eso exista como tal. Me toca muy de cerca esa miradita de lo comunitario, de, no sé, me pasaba en mi barrio, ponele, ver los árboles plantados era mi bisabuelo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, como ese teje de ir elaborando, sí, él, bueno, tal hizo la gestión para tal cosa, claro, tal otro, y qué linda la mirada de estas mujeres contando el proceso, eso, claro, individual y colectivo. Sí, sí, porque viste que existe también esta que no escapa, nadie escapa, no escapamos, que es criticarnos, de quejarnos de los que tendrían que hacer. Sí. Uh-huh. Y viste, decís, yo creo muchísimo en la iniciativa comunitaria. Sí. Después viene el político y te pone la firma y se saca la foto, ¿viste? Claro. No quiero hablar mal de los políticos. Pero digo, te pasa eso, y poner en valor el trabajo de la comunidad y muy alentado por las mujeres, ¿viste? Porque por ahí el varón va y provee, va a trabajar y viene de la empresa y provee para la casa. Pero la que está cuidando esos espacios comunitarios es la mujer, y es la que conoce la trama de esos espacios comunitarios. Bueno, eso lo queremos poner en valor. Qué hermoso, Merce. Además, la importancia de expandir lo que son estas historias y que las personas conozcan ese esfuerzo que hacen, y muchas personas o no lo saben o directamente no quieren saberlo. Exactamente, sí, sí. Y estamos casi llegando al final de este En Colectivo. Qué rápido, Merce, que pasó. Y en Colectivo se subió un montón de gente al bondi en un segundo. Vino Merce, sí, pero vino con un montón. No están acá físicamente, pero vemos un todo. Sí, sí. Merce, ¿algo que te gustaría agregar a lo que veníamos hablando? ¿Algo para ir cerrando y que no te quedes sin mencionar algo? No, bueno, esto de lo colectivo me parece que es importantísimo, y que cada uno, bueno, que se va armando una magia y un misterio, nadie sabe cómo, pero el sistema se autogenera en ronda, digo yo, ¿no? Yo creo en las rondas. Y entonces, cuando vos vas a gestión nativa, que hay gente que está esperando que le des la indicación, ¿viste? De que hay que hacer en gestión nativa. No, en gestión nativa tenés que ir, hacer, compartir y sanarte, tratar, uh-huh, de sanarte, no tratar de enseñarle al otro, claro, ¿viste? Que viene, hay gente que viene a decir lo que hay que es lo que hay que hacer. Bueno, hacelo, ¿entendés? Entonces, en eso me parece que gestión nativa tiene una riqueza muy grande, porque hay mucha gente haciendo. Qué lindo. Sí, que está buenísimo. Y bueno, bienvenidos todos los que quieran venir a hacer con nosotros. Sí, sí, sí. Si estás ahí para, vamos en claro, bondi todos. Vamos en bondi todos, por lo menos dos manos más. Así que bueno, ha sido muy grato este programa, ha sido muy lindo, hemos compartido un montón de cosas.